para hacerme soñar no necesitas más que un pedazo de sol en tus ojos para comenzar tu sonrisa, mi cielo azul en tu cara. Y ya llega el momento en que para hacerme soñar utilizas de luz en mi intimidad. Y ya estoy como ayer en tus brazos para soñar, para amar, para quedarme junto a ti. ¿Cómo no soñar si lo que deseo lo encuentro en ti? Mi amor, las ansias de abrazarte. ¿Cómo he de negar que estando contigo feliz en mi sentir? Ya la pasión me invade porque estoy aquí junto a ti, amando en ti. Serán, vengas, vengas.